Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 6 de mayo. La secretaria local del Partido Socialista y candidata a la alcaldía Isabel Gómez ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha querido contestar a las intervenciones ofrecidas ayer en estos servicios informativos por la número 2 del Partido Andalucista y por la candidata a la alcaldía de la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique. Isabel Gómez ha querido recordar que fue el Partido Andalucista el que con su apoyo a Manuel Toro le otorgaba la alcaldía e impedía que gobernase la lista más votada. Es por ello que ahora al Partido Socialista le sorprende que desde el PA se hable de moción de censura, una opción que en ningún momento ha puesto sobre la mesa durante la legislatura. Isabel Gómez, además, ha hecho referencia a Pepi Gloria Pérez y a la decisión de votar en contra al avance del PGOU de los concejales no adscritos, argumentando falta de información y participación. Para el Partido Socialista, esta postura solo demuestra que estos concejales hicieron dejación de sus funciones mientras formaban parte del equipo de gobierno. Y el motivo de esta convocatoria a los medios es contestar a las dos ruedas de prensa que se producían en el día de ayer, tanto de la candidata de AICU como la número 2 del Partido Andalucista, haciendo alusiones directas al PSOE de Ubrique. Yo quisiera aclarar un par de cuestiones. Nosotros no acusamos al Partido Andalucista de nada. No son acusaciones lo que hacemos. Hacemos valoraciones y apelamos, desde luego, a la responsabilidad que cada uno tiene en las decisiones que se han adoptado durante esta legislatura. Y en ese sentido, yo quisiera decir un par de cosas. Una, que me parece muy sorprendente que la justificación de que el Partido Andalucista, que pone a un alcalde que no ha sido el más votado del Partido Popular, sea la de que ni la número 2 ni el candidato actual votaran directamente al alcalde. Y yo me hago una pregunta. Si su formación es la que determina que quieren apoyar al alcalde del Partido Popular, yo sí estoy en la situación de la número 2 de esta lista, pues o me voy porque mi partido está votando un alcalde que yo no comparto, con lo cual cogería la puerta y me iría. O, y otra cosa, si el que está actualmente como candidato a la alcaldía de Ubrique no votó porque no estaba de concejal en ese momento. La duda está ahí. No lo votó, pero lo mismo si hubiera estado lo hubiera votado. Es decir, eso no lo sabemos, que no nos sirve desde luego de ninguna justificación. Lo que está claro es que el Partido Andalucista votó a alcalde del Partido Popular y que actualmente termina esta legislatura gracias al apoyo que le dio esa formación. En cuanto a las cosas o las cuestiones que plantea relativas al Partido Socialista, yo solo quisiera decir un par de cosas. Si tú eres el que pone a un alcalde y te arrepientes, te equivocas, reconoces que ha sido un error, tú eres el que tienes que tomar las medidas oportunas para cambiar esa situación. El Partido Socialista, cuando concurre a unas elecciones municipales, nosotros vamos con todo el ánimo de gobernar en el Ayuntamiento de Ubrique porque los ubriqueños nos dieran su confianza. Entonces, nosotros mantenemos ese ánimo y esa ilusión en el 2011, en el 2012, en el 2013, en el 2014 y en el 2015. Entonces, nuestra postura ha sido la misma desde el inicio al final, desde el inicio hasta el final de la legislatura. Entonces, si hay alguien que cambia de postura por el camino de la legislatura, es ese el que cambia, el que tiene que buscar a los que mantenemos la misma postura. Y me sorprende que el Partido Andalucista, en el único momento que ha hablado de posible moción de censura o de confianza, sea ahora, cuando estamos a dos días de unas elecciones municipales. Y eso significa que no querían quitar al alcalde que actualmente estaba. Y eso es lo que tienen que explicar, por qué mantienen a un alcalde con el que no comparten esa gestión municipal. Y eso no lo puede explicar el Partido Socialista, tiene que ser el Partido Andalucista, que fue el que lo puso. Y para no estar mucho más tiempo con respecto a este asunto, solo dos cosas. Si en el presupuesto de 2013 el Partido Andalucista se abstiene a los presupuestos municipales y el Partido Socialista se abstiene a los presupuestos municipales, entonces resulta que somos socios de gobierno todos, ¿no? ¿O es que resulta que, de nuevo, si nosotros compartimos una misma posición que el Partido Andalucista, nosotros somos socios de gobierno y ellos no lo son? Teniendo el mismo sentido del voto de ambas formaciones. Pues esa duda, desde luego, la tengo. En fin, yo creo que quizá la discrepancia esté en el concepto de lo que significa socio de gobierno. Y para mí un socio de gobierno es aquel el que gobierna con un alcalde dentro de un equipo de gobierno o que sin gobernar es el que pone a un alcalde y lo sigue manteniendo hasta el final de la legislatura. Para quitar a un alcalde no se quita no votando presupuesto, ni no votando a las soluciones de Ubrique. Se quita haciendo una moción de censura que tenía que haber planteado el Partido Andalucista en su momento. Y con respecto a IQ, a la candidata de la agrupación independiente, solo un par de cuestiones. Una, que lo que se manifiesta es la dejación de funciones que ha tenido siendo parte del equipo de gobierno hasta hace dos días, porque si tú no conoces, si tú no has estado informado, si tú crees que el sistema de trabajo no ha sido el adecuado, tú eres copartícipe y corresponsable en todo ese proceso, que es lo que no se puede quitar de encima, y por tanto es una clara dejación de funciones como concejal del equipo de gobierno. Y tengo que decirle que el avance se tiene que aprobar con mayoría absoluta. Significa que se necesitan 9 votos a favor para que salga hacia adelante. Hay un concejal del Partido Socialista que no puede ir a pleno porque tiene un problema con el vehículo, y que cuando estamos valorando si tenemos que poner un taxi para que llegue al pleno, lo dejamos sobre la mesa porque coincide que el portavoz de Izquierda Unida no puede ir al pleno por temas de salud. Con lo cual, aunque hubiera estado mi concejal en ese pleno, no se hubiera aprobado el avance porque necesita 9 votos y 6 concejales del Grupo Socialista más 2 del Grupo Popular, somos 8. Nos hubiera faltado uno, para que no haya ninguna duda en ese sentido. Cambiamos de tema. Finalizamos hoy con el repaso a los temas abordados en la última sesión ordinaria de pleno de esta legislatura. Por ello, vamos a destacar algunos de los ruegos y preguntas planteados al equipo de gobierno por los grupos de la oposición. La portavoz municipal socialista Isabel Gómez, entre otros asuntos, reclamaba al alcalde la elaboración de un informe por parte del área de urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique, donde se detallen los motivos por los que se produjeron las inundaciones del pasado 22 de marzo. Bueno, la siguiente pregunta que yo quisiera hacerle, alcalde, es saber si ya tiene un estado de valoración de por qué y los motivos de las inundaciones que se produjeron el día de las elecciones autonómicas en la Avenida España, en la parte baja de la Avenida España. De las causas más importantes, vamos. Esa es una de las cuestiones que se recogen dentro del Plan General de Urbanismo. Hay una… Y además el equipo redactor tenemos la valoración. No, un momento. No estoy hablando de las medidas que se contemplan en el avance. Eso lo he visto. Me refiero a las inundaciones que se produjeron el 22 de marzo. Yo le decía en el último pleno que tenía mis dudas de cuáles pudieran haber sido los factores más importantes que provocaron esas inundaciones. Usted dijo que lo iba a mirar y yo lo que le pregunto es si hay algún informe técnico en el que se analice y se valore cuáles pudieron ser las causas por las que se produjeron esas inundaciones, aparte de la importante intensidad que tuvo la lluvia en un determinado momento. Pero si estaban limpios los invernales, si había atasco, en fin, eso es lo que yo quiero saber. No sé, lo solicité al arquitecto y no me he acordado de traerme esta documentación. La conversación que mantuve con ellos, tanto como en Agua de Ubrique, también con el arquitecto, persona entendida de este tema. Agua de Ubrique ya se había limpiado todos los invernales también, alcantarillas, el boide también de la Avenida España. Ahí también hay un problema añadido, es decir, el agua que se arrastraba desde la zona de los olivares era importante. Y eso fue también, no solamente los litros que cayeron en poco tiempo, sino que también una de las soluciones que tenemos que tomar, independientemente de la zona de los olivares y otras zonas de Ubrique, de aquella zona de la ladera y demás, pues la verdad, aquellos litros fueron más que suficientes para crear el problema que se creó en media hora, ¿no? Pero te puedo pasar el informe del arquitecto para que tengas más detalle. Quisiera saber que en el último pleno también me informaba que se le había dado instrucciones al arquitecto municipal para que se pusiera de acuerdo con la familia que se vio afectada por la actuación del Antonio Barbadillo del anterior mandato